Latina M y le mandamos cumbia, perro. Ja. Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas. Han sido un par de veces, y si es por mí le doy toda la semana. Hey. Se hace la que no quiere, pero llama de madrugada. Terminaste sin ropa otra vez, pidiendo que te tocara. Se hace la difícil, pero se va. Anda con la amiga, siempre arrebatado. Pidiendo que le llegue, ey, que a ella me entregue, ey. Pidiendo que le llegue, ey, aunque a veces me niegue, ey. Para. Vente, pasa, dime qué pasó. Quería un gatito y lo casó. Las relaciones se cansó. La última que tuvo la atrasó. Tú la ves en el VIP, modelo como Khabib. Y no como Khabib. Más de 100 cabrones que ya dejan clip. A veces la rola y la wit. Una estrella por noche y la como Rayleigh Creed. Tiene todos los nenes, loco y a la nena loca. No quieren besarle la boca. Ey, mírala como se toca. Bailando que te provoca. Tiene todos los nenes, loco y a la nena loca. Quieren besarle la boca, ey. Mírala como se toca, bailando que te provoca. Se hace la difícil, pero se va. Anda con la amiga, siempre arrebatado. Pidiendo que le llegue, ey. Que a ella me entregue, ey. Pidiendo que le llegue, ey. Aunque a veces me niegue, ey. Prende. Pasa, dime qué pasó. Prende, pasa, dime qué pasó. Prende, pasa, dime qué pasó. Dime qué pasó. Ey, ¿dónde están los nenes? Loco y a la nena loca, loca, loca, loca. ¿Dónde están los nenes? Loco y a la nena loca, loca, loca, loca, loca.